a ti te tocan siete mujeres. Que no te quedes con una si a ti te tocan siete mujeres. Te tocan tres solteronas, una viuda y una casada. Y para completar la cuenta te tocan tres divorciadas. Y para completar la cuenta te tocan tres divorciadas. Amigo, cuando te amarres, oye bien que te conviene. Que no te quedes con una si a ti te tocan siete mujeres. Que no te quedes con una si a ti te tocan siete mujeres. Tienes que hacer un convenio con la mujer que te quiere. Que por más que tú la quieras, a ti te tocan siete mujeres. Que por más que tú la quieras, a ti te tocan siete mujeres. Amigo, cuando te amarres, oye bien que te conviene. Que no te quedes con una si a ti te tocan siete mujeres. Que no te quedes con una si a ti te tocan siete mujeres. Hay quien ha tenido una y con una sola muere. Es porque no se ha enterado que a se le tocan siete mujeres. Es porque no se ha enterado que a se le tocan siete mujeres. Amigo, cuando te amarres, oye bien que te conviene. Que no te quedes con una si a ti te tocan siete mujeres. Que no te quedes con una si a ti te tocan siete mujeres. Debes de vivir tranquilo, que nada te desespera. Siete mujeres. Que no te quedes con una si a ti te tocan siete mujeres.